para repasar toda la información deportiva en la mañana de En Línea a través de la 90. Habitualmente a esta hora nos comunicamos con Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia, que estamos con el fútbol, en primer término, hablando de deportes, lo que ha ocurrido anoche con la presentación de Independiente, que ingresa en la parte principal de la Copa Libertadores. Perdió 1-0 con el Deportivo Quito en el repechaje, pero el 2-0 logrado como local le permite al conjunto de Antonio Mohamed clasificar para la etapa principal. El único tanto llegó a través de Michael Quiñones a los 11 minutos del segundo tiempo. Miguel le dicen en el barrio. Claro, exactamente. Michael es Miguel, en todos lados. Decíamos, a los 11 del segundo tiempo, Michael Quiñones fue el autor del único tanto para el conjunto ecuatoriano, que chocó con la gran resistencia de Hilario Navarro, que fue la gran figura de Independiente, y con esto le alcanzó al equipo de Avellaneda para conseguir el objetivo de clasificar a la etapa principal. Hacía muchos años que Independiente no estaba en la competencia, se saca el gusto luego de haber logrado la Sudamericana, ahora va con intenciones de hacer un buen papel en la Copa Libertadores. En lo que respecta a los torneos de verano, nuevo enfrentamiento entre River y Boca, esta vez en Mendoza, desde las 22:10 en el Estadio Islas Malvinas, con el arbitraje de Héctor Baldassi. El equipo millonario saldrá a la cancha con Chichisola en el arco, Maidana, Ferrero, Román y Díaz, Pereira, Almeida, Acevedo y Lamela, Bonanote y Pavone, los dirigidos por JJ López. Por su parte, el equipo de Falcioni con García en el arco, Rodríguez, Insaurralde, Caruso y Calvo, Colazo, Rivero, Somoza y Chávez, Palermo y Mouche para arrancar este partido de carácter amistoso. En lo que respecta al mundo de Boca Juniors, Walter Erviti firmó su contrato en la jornada de ayer, pasó por Casa Amarilla, está trabajando en ese sector de la ciudad de Buenos Aires, también lo hace Riquelme y Bataglia, dos de los integrantes del plantel, que no están junto a los restantes en Mendoza. Otro tema tiene que ver con Javier García, que ha sido llamado por Sergio Batista para integrar el seleccionado, detrás de los arqueros Sergio Romero y Mariano Andújar, con posibilidades, en caso de que alguno de los mencionados anteriormente se lesione, tener la chance de debutar en el partido amistoso que va a ser en Argentina el 9 de febrero en Ginebra, Suiza, un nuevo compromiso frente a Portugal. En lo que respecta a la actividad del básquetbol, Estudiantes viaja rumbo al sur para enfrentar a Plotier. Mañana viernes desde las 22 va a jugar este encuentro correspondiente a la tercera fecha de la zona B2 Sur, en el estadio denominado El Templo, con el arbitraje de Mario Sauer, de Carmen de Patagones, y Martín Morano, de San Francisco, Córdoba. En relación con la NBA, no fue una buena noche para Delfino, en la derrota de Milwaukee y su equipo ante Los Ángeles Clippers por 105-98, 4 puntos en poco más de 32 minutos. ¿Vuelve Oberto? Es la gran pregunta que todos se hacen. Bueno, se ha hecho una serie de estudios en los Estados Unidos. Recordemos que Oberto dejó la competencia de la NBA por una situación complicada desde el punto de vista cardíaco, pero los estudios que se han realizado son auspiciosos. La idea de Fabricio Oberto es jugar el preolímpico junto a la selección argentina. Veremos si el médico, el seleccionado nacional Diego Gripo lo autoriza de acuerdo a su estado de salud. Otro tema es el tenis, con lo que está sucediendo en Chile, con la presencia de varios argentinos. En lo que respecta a los resultados, los que jugaron ayer tuvieron buena actuación, más allá de que hubo varios cruces entre argentinos. En lo que respecta a David Nalbandian, le ganó a Carlos Berloc 6-2, 2-6 y 6-2. Va a jugar en octavos de final con Horacio Ceballos, que le ganó al brasileño Ricardo Ocevar por 7-6, 7-2 en el tiebreak y 6-4. Máximo González le ganó Juan Mónaco, 6-4, 3-6 y 6-4, dio la sorpresa dentro de la jornada. Y va a jugar con el brasileño Joao Souza, que le ganó al uruguayo Pablo Cuevas. Juan Ignacio Chela, que había ganado en la primera fecha, le ganó, deberá jugar con el ganador de Nicolás Massú, el brasileño Caio Sampieri, luego de ganarle al chileno Jorge Aguilar. Y por último, volviendo al fútbol y hablando del torneo argentino B, el partido que va a tener Ferro el próximo fin de semana será el domingo desde las 20:30. Es que iba a ser el viernes. Sí, pero los dirigentes de Bellavista hicieron un pedido especial, teniendo en cuenta que la mayoría de los integrantes del plantel tienen obligaciones laborales, ¿no? Bueno, finalmente se pusieron de acuerdo, el partido se va a jugar el domingo desde las 20:30 en el domingo Francisco Golazurdo. Y en lo respectivo al torneo del interior, Estudiantes volverá a ser local, será el próximo sábado A las 18, repitiendo horario ante Independiente de Monescazón, mientras que el Fortín viaja a Bolívar para enfrentar el domingo a las 19:30 a Alem de aquella localidad. Bien, bien. Bueno, Andrés, muchas gracias. Muy bien, Jorge. Nos reencontramos mañana. Un abrazo. Hasta mañana, un abrazo grande. Andrés Pellegrini, la información deportiva en línea por la 90. Esto es En Línea. Música y noticias.